sonreías y mientras yo solo intentaba decir que cambiaría, que sería más fácil, que todo iba bien, que todo iba bien. No necesitaba salir de mi refugio acorazado y otra vez ya me tienes aquí, otra vez dispuesto a repetir. No necesitaba tanta cantidad de la maldita droga de la verdad, ni tanta dosis de realidad. O tal vez ha ocurrido lo de siempre, no somos tan diferentes para escapar de mi mala suerte. Acabarán.